¿Qué tal? Mi nombre es Mariano. Sí, soy un coordinador más o menos nuevo del taller de música del Frente. Me incorporé a principio de año, ¿sí? Y estamos con el compañero que tiene más años. Bueno, muy bien, yo me presento. Mi nombre es Diego Alberto Oliveri. Estoy en el taller de música. Y me parece que está bien la utilización de este espacio artístico dentro del Hospital Borda. Decía, la utilización del espacio como espacio terapéutico. Ajá. Él es coordinador, sí. Digamos, artístico y psicológico. Es un espacio que está adentro del Hospital Borda, que en donde asisten, por ejemplo, internos, exinternos, gente que está en la comunidad afuera del hospital, profesionales, todo aquel que se ve interesado en participar en este espacio que tiene que ver con la salud, porque está en un hospital neuropsiquiátrico, porque está en el Hospital Borda, y también con el arte. Entonces es una conjunción del arte con la salud mental. Y es terapéutico, porque todos aquellos que participan en el espacio, de alguna manera, a mi entender, ¿no? Consiguen, digamos, aliviar su situación, utilizando como instrumento, precisamente, el arte. Una expresión artística como es la música, también como es el teatro, como es los diferentes talleres, ¿no? Hoy precisamente la plástica, hoy estamos en el taller de música. Y va a estar también el taller de teatro participativo a las 5 también, así que todos invitados a observar y a participar. Hay una cosa, ¿me puedo decir una cosita más, Diego? Una cosita más que se suma a lo que dice Diego, aparte de la utilización del arte como herramienta de salud, también desde sus inicios el Frente se enlaza con una lucha puntual en torno a lo que es la salud mental, que es la lucha por la desmanicomialización. Bien. Si es una, sí. Palabra difícil de pronunciar. No, te iba a preguntar justamente. Muy importante para nosotros. Entonces también el arte se transforma en una herramienta de denuncia y de lucha y de propagación de ese ideal que es justamente la crítica al manicomio como espacio de encierro. Y en ese sentido queríamos preguntarles también, ¿cómo se llevan? ¿Cómo para llevar adelante toda esta cantidad de talleres y actividades que ustedes hacen adentro y sobre todo afuera también? ¿Cómo se llevan con la institucionalidad vigente? Bueno, arribate. Sí. Desde sus inicios el Frente tuvo como la política, sí, digamos, nunca formó parte del organigrama institucional, podríamos decir, formal. Sí, o oficial en ese sentido. Siempre la lucha fue por hacerse espacio en la institución para trabajar ahí sin sumirse, digamos, a todo ese proceso de institucionalización. No podría decir que es ni buena ni mala, digamos. De hecho, tenemos espacios, se hacen articulaciones con servicios, se puede hablar con jefes de servicios, con profesionales, digamos, y digamos, hay otras organizaciones que también funcionan en el Frente de la misma manera que nosotros, como puede ser la Radio La Colifata, de la cual también participa el compañero, Cooperanza, Pan del Borda, que tampoco forman parte del organigrama oficial de la institución y que más o menos comparten, con algunas diferencias, como la misma ideología del Frente. Así es. ¿Y qué otros talleres hacen ustedes? ¿Vos te acordás, Diego, cuáles son? Bueno, son muchos. Enumerarlos, bueno, es posible. Posible que dejemos alguno afuera, sin nombrar. Sí. Siempre en son realidad justas las enumeraciones, sí. Claro, bueno, no, como te decía, son muchos y se toma, digamos, así como bandera, como instrumento desmanicomializador, lo que tiene que ver con el arte, digamos, con la expresión artística. Claro. Por ejemplo, tenemos el taller de música, que es el taller de música, el taller de teatro participativo, de teatro, de circo, de mimo, de periodismo, de desmanicomialización, un taller como más puntualmente para afilar conceptualmente y prácticamente esa lucha. Bueno, me parece que el arte abarca varias expresiones artísticas. Están, si querés, o sea, por ejemplo, si estás interesado en participar, aquellos que estamos aquí presentes, a los oyentes también, viste que alguno escucha y dice, qué bien, teatro, lo que sea, todo lo que tiene que ver con el arte, está bien, está bueno, es interesante. Bueno, está en el hospital. Exactamente, está pero en el Hospital Borda con un horario. Diego, estimado Diego, el Hospital Borda es difícil de recorrer. ¿Cuándo, al entrar, como ser ¿Nos podés dar unas pistas para encontrar a los... Sí, sí, también, pero yo te digo, nosotros porque estamos por el gusto con la música, porque lo interesante para nosotros es la actividad artística, tiene que ver con la música. Pero yo pienso que toda actividad artística tiene que ver en este proyecto que está, en el cual participamos todos, que es un proyecto, como decíamos recién, desmanicomializador, que tiene que ver con inclusión social. Aquellos que están escuchando y se ven interesados en participar y en saber cuáles son los talleres artísticos y cuántos son, está bueno que lleguen hasta el hospital. En un horario que es bastante amplio, también está el horario de visita, sábado, donde van a ser bien recibidos. Sí, hay asambleas los días viernes, entiendo lo que decís también de la pregunta, porque es una institución grande y si no la conocés, decís a dónde vas, el riesgo es extraviarte. Quizás se me ocurre una forma más práctica de hacerlo, que es contactarnos a través del Facebook del Frente de Artistas del Borda. Ahí se nos puede escribir, incluso te puedes contactar y quedamos en una hora, te esperamos en la puerta del hospital, por ejemplo, y ahí te acompañamos o venís al espacio donde te interese. Por ejemplo, ya a mí me gustaría ir al taller de letras, uno de los talleres que me olvidé. ¿Cómo puedo hacer? Escribís al chat del Frente Artista del Borda por Facebook y ahí coordinamos, digamos. Esa sería una vía fácil. Y por último, estimados, ¿por qué están ustedes acá en el Parque Centenario? Bueno, esta charla es como que abre a un vamos, vení, integrate, compartí con nosotros. Estamos haciendo expresiones, actividades y estamos haciendo arte en el Hospital Borda. Es un hospital neuropsiquiátrico, como todos saben, neuropsiquiátrico. Y hoy aquí en la plaza salimos, tenemos la idea de salir del hospital. Salimos del hospital con nuestro arte y nos mezclamos de alguna manera con la sociedad. Y vemos, pensamos, siempre pensamos así, que la sociedad, que la comunidad nos recibe, que somos bien recibidos, que no somos rechazados por el afuera del hospital. Entonces, ahí me parece a mí que llegamos a cumplir el objetivo que tenemos en los talleres artísticos de salir afuera del hospital para enseñar el arte que a lo mejor con los muros está de alguna manera o permanece o está invisible a los ojos de la comunidad, de la sociedad, de aquel que está afuera y que de alguna manera estigmatiza a aquel que está en situación de encierro o al usuario de salud mental, no sé si me explico. Entonces, nosotros hoy estamos aquí en este espacio público abierto a la comunidad precisamente para eso, venimos a eso, a compartir un momento, una actividad artística. ¿Para qué? Para acabar con la exclusión social y para todos juntos unirnos en una inclusión, vale la redundancia, una inclusión social que nos hace bien y que nos viene bien, me parece a mí, a todos. Sí. Para incluir. Y sumado a lo que dice el compañero, también hay una afinidad política, digamos, ahí donde hay una lucha a favor de la memoria y en contra del olvido. Digamos, de olvidos también se trata, de combatir los olvidos también para nosotros se trata. Y puntualmente con la afinidad política, con la jornada puntualmente, la temática que plantea la jornada, que son los 40 años de la noche de los lápices, los 10 años de la segunda desaparición de Julio López. Digamos, también la intención de tejer esas redes y de apoyar esas luchas, que también consideramos que son la misma que la nuestra.